Futuro simple. Formas regulares. El futuro simple se forma añadiendo las mismas desinencias al infinitivo de las tres conjugaciones. Hablar. Hablaré. Hablarás. Hablará. Hablaremos. Hablaréis. Hablarán. Comer. Comeré. Comerás. Comerá. Comeremos. Comeréis. Comerán. Escribir. Escribiré. Escribirás. Escribirá. Escribiremos. Escribiréis. Escribirán. Formas irregulares. Hay algunos verbos irregulares. Fíjate en que la irregularidad se presenta solo en la raíz, mientras que las desinencias son regulares. Poder, podré. Saber, sabré. Querer, querré. Caber, cabré. Haber, habré. Pierden la E del infinitivo. Poner, pondré. Tener, tendré. Venir, vendré. Valer, valdré. Salir, saldré. Añaden la D. Decir, diré. Hacer, haré. Pierden dos letras. Uso del futuro simple. Ya conoces una perífrasis que tiene valor de futuro, ir a más infinitivo, que se usa para indicar una acción futura intencional y planeada. En cambio, el futuro verbal se utiliza para hablar de acciones futuras no planeadas, decididas en el momento o que no dependen del sujeto, por ejemplo, previsiones meteorológicas o del horóscopo. Suele ir acompañado de los siguientes marcadores de tiempo: mañana, pasado mañana, la semana que viene, el mes que viene, el próximo fin de semana, dentro de 2 meses. ¿Te vas a quedar más en la fiesta? Pues, a ver, son las 12. Venga, sí, me quedaré un poquito más. En la tele. Mañana lloverá en toda la península. El futuro también se usa con valor de presente para hacer hipótesis. ¿Cuántos años tiene la profesora? No sé, tendrá unos 40 años. El futuro con valor de futuro se usa para las oraciones condicionales. Si vienes a la fiesta, conocerás a mi novio. En la lengua coloquial, es muy común utilizar el presente de indicativo para indicar un plan futuro. ¿Nos vemos mañana por la tarde? Lo siento, mañana no puedo. Tengo que estudiar todo el día.